Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido una muy, pero muy buena semana. Espero que estén disfrutando del mundial. Si no le hacen a eso del fútbol, pues bueno, espero que estén disfrutando el deporte o espectáculo que sea que disfruten. Tengo compañeros medio, un poquito hipsters ahí en la maestría. No les gusta el fútbol, pero sí les gustan los tubos y ese tipo de cosas. Pero bueno, saludos a ellos. ¿Qué más? Espero que estén disfrutando del clima. Espero que los que se quejan del calor y eso estén disfrutando, hayan disfrutado estos últimos días, porque de plano, pura lluvia. Entonces, independientemente de eso, pues espero que la estén pasando bien. En fin. Pues bueno, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook. Facebook.com/lacavernariaradio. Facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y demás que tenemos por ahí a lo largo de la semana. También, pues bueno, pueden visitar nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com. www.lacavernaria.com, ya lo saben. Tenemos actualizaciones, tenemos entradas a lo largo de la semana, de lunes a viernes, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los martes con una sección de lucha libre escrita en inglés, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con el podcast y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Y pues bueno, si gustan mandarnos un mensaje y demás, pues bueno, pueden hacerlo a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Twitter, ahorita les digo cómo, a través del sitio oficial, ahí tenemos una sección de comentarios muy buena, muy práctica para un servidor. Pues bueno, a través de Twitter nos pueden mandar un tweet, un mensaje directo con un servidor a través de, o más bien me encuentran como @fcoarreola, @fcoarreola, si me encuentran ahí en Twitter. Y pues bueno, esos son los canales de comunicación y vamos a entrar en materia. Que bueno, empezando con el consejo, la semana pasada, el viernes para ser precisos, se llevó a cabo una edición más del torneo La Leyenda Azul, que bueno, recordemos que este torneo es bastante, bueno, no bastante, no es regular, lo hacen un año sí, dos años no y cosas así, además de que pues bueno, el formato no, nada más no le agrada a un servidor, porque ya confirmé que sí. Que sí, el torneo se realiza solo una noche, a diferencia del torneo de la Leyenda de Plata. Hice medio una queja de eso en la columna del viernes pasado, pueden checarlo. Pero bueno, se llevó a cabo ese torneo. Ahorita les platico cómo estuvo, quién ganó. Pero bueno, otra cosa que llamaba la atención de la función del viernes pasado, pues bueno, era la final de En Busca de un Ídolo en su tercera edición, confirmando quiénes llegaron a la final. El Hechicero, que era el único luchador que estaba confirmado, y el otro luchador, pues bueno, era el Bárbaro Cavernario. La cuestión de los puntos en los jueces, y pues bueno, él estaba empatado por ahí con Dragon Lee 2. Entonces, bueno, era muy poca la diferencia, más bien la que había entre Bárbaro Cavernario y Dragon Lee 2 para ser el segundo lugar. Y pues bueno, al final, al final Tiruri, el bárbaro cavernario se llevó esta lucha, más bien se llevó este campeonato, esta competencia que recordemos empezó por ahí a mediados de abril, si no mal recuerdo. Y pues bueno, yo no tiene sentido, la verdad. Sigo cuestionando la lógica de este torneo, sobre todo considerando el hecho de que, pues bueno, está el torneo de... ¿Cómo se llama este torneo? Ay, ¿por qué se me fue? La Gran Alternativa. Y considerando que, bueno, el Bárbaro Cavernario fue campeón de este torneo, o bueno, de la edición de este del torneo de este año, la verdad no tiene mucho sentido que hagan dos torneos tan similares y sobre todo tan pegados uno del otro. Eso es lo que para mí como que no le hallo mucho sentido. Consideremos el hecho de que, pues bueno, insisto, consideremos el hecho de que el Bárbaro Cavernario se coronó campeón este año. Entonces, ¿qué punto, bueno, cuál fue el chiste de que estuviera en dos competencias y al final no le iban a respetar el premio de una y le van a dar otros? O sea, creo que al final lo mejor que pudo haber hecho el consejo fue que, pues bueno, ya se coronó el bárbaro cavernario en el torneo de la Gran Alternativa, pues bueno, ya que no participen en busca de un ídolo, pero aparentemente no tiene tantos luchadores novatos como para llenarlo, pero realmente sí los tiene. Entonces, insisto, esta competencia no tiene sentido para mí, sobre todo si el campeón de la Gran Alternativa va a estar participando. A lo mejor podría decirse que el campeón de la Gran Alternativa podría reafirmar su campeonato, o más bien su título como ganador de la Gran Alternativa en busca de un ídolo, pero insisto, no tiene sentido para mí en cuestiones de programación. Deberían de hacer ya un solo torneo. De hecho, sugeriría, o más bien lo ideal sería que solo se hiciera en busca de un ídolo, pero con más novatos, considerando el hecho de que también la Gran Alternativa se realiza en tres noches. Entonces, si tienen los luchadores para hacer este torneo a lo largo de tres funciones, o bueno, de dos funciones, porque las eliminatorias son en dos funciones y la final es en una sola. De hecho, estoy aquí revisando la edición del 2013. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 luchadores por semana. Considerando, bueno, además de que estos 8 luchadores novatos van acompañados de un luchador ya, digamos, con experiencia. Pero bueno, y en busca de un hilo solo participan 8 luchadores, pues bueno, ya mejor que le metan toda la logística y toda la programación para en busca de un ídolo y le quiten la redundancia a estas dos competencias. Esto se me hace muy redundante, el hecho de que los participantes y el ganador de la Gran Alternativa vuelvan a competir en busca de un ídolo 1 o 2 meses después. Pero bueno, recordemos que es lucha libre mexicana y hay algunas cosas que nada más no tienen sentido. Pero bueno, Bárbaro Cavernario se une a Titán y a Vangelis, si fue Vangelis, sí, a Vangelis como ganador de este torneo. Me imagino que los premios siguen igual, un viaje a una playa, una membresía de un gimnasio, va a aparecer en las funciones, o más bien en las luchas estelares de la Arena México por un año, una oportunidad por una lucha de campeonato. Entonces, creo que esos eran los premios que tenían el año pasado todavía, a ver si para este año todavía los mantienen. Y bueno, lo que sucedió con el torneo de la Leyenda Azul, pues bueno, insisto, se podría hacer a lo largo de 3 semanas, pero no, aquí lo dijeron, vamos a hacerlo en una sola noche con 16 luchadores. ¿Quiénes iban a participar? O bueno, ¿quiénes participaron en la edición de este año? Evangelis, Rey Escorpión, los Indeseables, La Máscara, La Sombra, Rush, también estuvo por ahí Euphoria, Mr. Niebla, Porky, Dragón Rojo Jr., Shocker, Rey Bucanero, Máximo y El Terrible, además de, pues bueno, Atlantis y Último Guerrero. Nada más ahí como las observaciones que pude encontrar fue que los Indeseables estaban ayudando entre ellos, pero parece que no sirvió de mucho porque no llegaron a la final. De hecho, La Sombra fue de los primeros eliminados, fue el tercero que eliminaron, y al final nada más quedaron La Máscara y Rush dentro de estos integrantes de los Indeseables, perdón. Al final quedaron solamente Último Guerrero y Atlantis como los finalistas de la edición de este año del Torneo de la Leyenda Azul. Y pues bueno, llama la atención que quedó un mano a mano. Pero bueno, considerando que la final del año pasado solo duró, o bueno, la final de la última edición de este torneo solo duró 8 minutos, pues bueno, no ha de haber durado ni 10 esta, pero llama la atención que al final Atlantis con una colmillada, o con más bien con algo característico del bando rudo, pues bueno, se estaría coronando como campeón del torneo de la Leyenda Azul. Dato curioso, pues bueno, entre Atlantis y Guerrero y Último Guerrero, pues bueno, esta fue su tercera final precisamente de este torneo para los dos, y de hecho es la primera vez que Atlantis gana este torneo. Último Guerrero sigue sin ganar esta competencia, y pues bueno, la canallada, por así decirlo, que utilizó, más bien que hizo Atlantis para llevarse la victoria, simplemente se apoyó de las cuerdas para llevarse a Último Guerrero al conteo de 3. Siguen los retos del máscara contra máscara. Eso, pues bueno, es ya historia vieja desde el año pasado, pero bueno, eso fue a grandes rasgos el torneo de la Leyenda Azul. Habría que esperar a ver realmente cómo estuvo. Ahorita nada más tengo a la mano la crónica, pero bueno, eso fue lo destacable. La final de En Busca de un Ídolo, que nada más como comentario, se llevó a cabo a una sola caída sin límite de tiempo, y al final, pues bueno, Bárbaro Cavernario se llevó la competencia de manera justa. No hubo alguna canallada o colmillo largo y retorcido por parte del luchador rudo. Dato curioso, es para la final de este año también solo los dos finalistas fueron luchadores rudos. Y pues bueno, eso fue a grandes rasgos lo que sucedió el viernes pasado en la Arena México. Ya para terminar este bloque, les voy a dar la cartelera para este viernes 27 de junio, que bueno, sigue un poquito con esta idea del torneo de En Busca de un Ídolo. Y pues bueno, empezando con Robin y Starman, que se van a estar enfrentando a Inquisidor y Super Comando en la segunda lucha, lucha de damas. Marcela, Princesa Suhade y Dark Angel se van a estar enfrentando a Princesa Blanca, a Dalis la Caribeña y a Seductora. En lo que sería el tercer encuentro de la noche, pues bueno, va a ser un torneo cibernético con todos los participantes de En Busca de un Ídolo, entre alumnos y más bien entre novatos y maestros. Pues bueno, ahí están, va a estar Negro Casas, Bárbaro Cavernario, Dragon Lee, Cachorro y Soberano, mientras que por el otro lado va a estar Virus, Hechicero, Halcón Junior, más bien Super Halcón Junior, Star Junior, Guerrero y Guerrero Negro Junior. Todos estos luchadores van a estar participando en este torneo cibernético. en lo que sería el encuentro semifinal. Volador, Titán y el Valiente se van a estar enfrentando a Dragón Rojo Jr., a Rey Escorpión y a Hefesto, esto en el penúltimo encuentro de la noche. Y en lo que va a ser la batalla estelar, una lucha en relevos increíbles, Mr. Niebla, Atlantis y Shocker se van a estar enfrentando a Rush, a Último Guerrero y la Sombra. Esta última lucha se ve bastante, bastante interesante. A ver qué sucede. Como que ahora sí armaron bien este encuentro de relevos increíbles con luchadores que sí tienen rivalidades, digámoslo así, un tanto añejas. Y bueno, esto va a suceder mañana viernes 27 de junio a partir de las 8 y media de la noche. Evento grabado para la televisión. Y pues bueno, sí, ya me pasé un poquito. Voy a un corte y regreso. No me tardo, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé. Este va a ser el último bloque, al igual que bueno, la semana pasada pues no ha habido muy poquita información. No ayuda que esté el mundial a todo lo que da, pero bueno, ya falta poco. Y bueno, vamos con noticias de AAA, que bueno, el viernes pasado anduvieron por aquí en Puebla, estuvieron en el gimnasio Miguel Hidalgo, ya no pude ir por cuestiones económicas, pero bueno, tenemos el reporte, que bueno, por lo pronto lo destacable es que ya quedó pactada lo que sería la primera lucha para Triple Manía 22, y pues bueno, ahorita les digo cuál es. Repasando el cartel, empezando con la primera lucha, pues bueno, en un encuentro de relevos mixtos, relevos atómicos triple A, por así decirlo, o bueno, más bien relevos triple A, Fabi Apache junto con Venom y Luxor se enfrentaron a Sexy Star, a El Apache y Mamba. Y pues bueno, Fabi Apache se llevó la victoria frente al combinado rudo después de que aplicó un Tiger Suplex. Qué bonito es ese movimiento, una variante de suplex alemán. Y pues bueno, después de que le aplicó el Tiger Suplex a Sexy Star, y pues bueno, los técnicos se llevaron la victoria. En lo que fue el segundo encuentro, Aerostar, Alebrije con Cuije y el Niño Hamburguesa se enfrentaban a Superfly, a Carta Brava Junior y a Fresero Junior. Y pues bueno, el Niño Hamburguesa anda con una buena racha, y pues el bando técnico se llevó la victoria también en este segundo encuentro. Que bueno, el balance de la función, pues bueno, estuvo favorable, más bien les favoreció a los técnicos, perdonen. Y pues bueno, siguiendo adelante en la tercera lucha, Drago, Joe Leader y Australian Suicide se enfrentaron a la Anarquía, a Daga, Eterno y a Steve Payne. Que bueno, aquí para variar, hubo una intervención, apareció Pentagón Jr. para distraer a Australian Suicide, cosa que aprovechó Daga para llevarse a Australian Suicide con su movimiento Mataleón. Y pues bueno, al final se le fueron los rudos a Australian Suicide, y nada más llegó el niño hamburguesa a rescatar a este luchador extranjero. A ver qué sucede con la rivalidad entre Pentagon Jr. y este luchador Australian Suicide, que bueno, ya tienen rato armando, llevan un buen rato manejando esta rivalidad, la han manejado bien, pero me sorprende que, pues bueno, no los pongan en un mano a mano o algo así. Pero bueno, en lo que fue el encuentro semifinal, Electroshock, Angélico y Fénix se enfrentaban al Hijo del Fantasma, a Pentagón Jr. y Mascaraño 2000 Jr. Y pues bueno, en esta lucha le devolvieron el favor a Pentagón Jr. porque apareció Australian Suicide para distraer al luchador con cero miedo. Y al final, pues bueno, esto terminó afectando de cierta forma el curso del encuentro. Porque, pues bueno, gracias a esta distracción, pues bueno, Fénix aprovechó esto y se llevó al campeón de parejas mixtas AAA, Pentagón Jr., precisamente, consumiendo el escorpión. Curioso nombre, el escorpión. Y pues bueno, los técnicos se llevaron la victoria gracias a esta intervención. Y pues bueno, al final siguieron dándose de cates Pentagón Jr. y Australian Suicide, sus respectivos compañeros de equipo entraron para separarlos y a ver qué sucede con esta rivalidad. Insisto, la han venido manejando muy bien, ya tienen un buen rato manejándola, pero bueno. Y lo que fue el encuentro estelar, Místesis, Cibernético y Psycho Clown se enfrentaron a la sociedad, al Hijo del Perro Aguayo, a Averno, y a El Zorro. La lucha se definió en favor del bando técnico gracias a que Místesis le aplicó la mística a Averno. Pues sí, la mística así se llama originalmente, pues sí, la mística Averno. Y bueno, al final apareció el resto de la sociedad para seguir atacando al ejército de AAA, se defendieron, bla bla bla, ya saben, el típico final con batalla campal de AAA. Otras cosas que destacar, pues bueno, obviamente el máscara contra cabellera que ya quedó pactado, bueno, más bien, el encuentro que quedó pactado para Triple Manía 22 va a ser un máscara contra cabellera. Los participantes van a ser Psycho Clown y el Tejano Junior. Esto se va a llevar a cabo en Triple Manía 22. Por ahí apareció Conan, apareció el Hijo del Perro Aguayo. Al principio de esta función, retando. Ya saben, ¿no? El típico discurso de nadie nos puede vencer. El Hijo del Perro Aguayo salió a retar a... Por alguna razón me encanta lo oximorónico que resultan a veces los discursos de algunos luchadores. Ay, qué elevado soy yo eso. Oximorónico, chequen esa figura retórica. ¿Sí es figura retórica? Sí, creo que sí. El Hijo del Perro Aguayo salió a decir que retaba a Místesis y un duelo, ya sabe, ¿no? Pero al final termina diciendo que no le preocupaba, no le importaba más bien la presencia de este luchador en AAA. Entonces, me encanta lo contradictorios que a veces pueden ser los luchadores con su discurso. Por eso siempre digo que el luchador mexicano no está hecho para hacer promos tipo WWE, que mejor se dediquen a luchar. Pero bueno, ya para terminar con AAA, van a tener función este próximo viernes en Querétaro, en el auditorio José María Arteaga. ¿Qué va a haber? Pues bueno, ya empieza como que digamos que las funciones previo a Triple Manía 22. Y pues bueno, ¿qué va a suceder este viernes en Querétaro? Son 5 luchas, empezando con una lucha de minis que bueno, no parece que no les cupo en el cartel, no sé. Nada más lo anuncian como una lucha de de mini estrellas. Lo que sería la segunda lucha, pues bueno, Argenis, Aerostar, Venom y Luthor se van a estar enfrentando a Argos, a Superfly, a El Apache y Carta Brava Jr. Esto en lo que sería el segundo encuentro. En tercera lucha, lucha especial, Fénix, Drago y Bengala se van a estar enfrentando a Daga, a Eterno y a Steve Payne, a la Anarquía. Que bueno, estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Daga en AAA, precisamente refiriéndose a él mismo como el mejor campeón crucero que ha tenido AAA, que bueno, realmente no son muchos, pero bueno, ya ven que en AAA como que le quieren dar importancia de más a los campeonatos, que bueno, realmente no la tienen. Entonces, recordemos que pues bueno, hace poco con el megacampeonato, pues se jactaba de ser el mejor campeón, el Tejano Junior, pues bueno, consideremos que su última defensa antes de esta lucha frente a Psycho Clown fue hace 6 meses. Entonces, consideremos esos detalles, insisto, es igual esto sucede a veces también con el consejo, como que sí, somos los mejores campeones y bla bla bla, pero realmente tienen muy pocas defensas de los respectivos títulos. De hecho, aquí ya tengo el dato, Daga es el séptimo campeón el séptimo luchador que es campeón crucero de AAA. Y consideremos también el hecho de que pues bueno, están un poquito distanciadas las, aquí el dato que tengo, están un poquito distanciadas las defensas de Daga como campeón crucero. La última, pues bueno, no está tan distanciada, fue hace 3 meses precisamente con el Rey de Reyes, sí, por Rey de Reyes, Héroes Inmortales. Bueno, la primera magna función de AAA del año, ahorita no me acuerdo, disculpen ustedes. Pero hasta antes de eso, si el dato no me falla, pues bueno, habían pasado casi un año de entre defensa y defensa del campeonato crucero. Fue la anterior defensa antes de marzo, pues fue el 6 de junio, pero del año pasado. Entonces, hay nada más como corroborando el dato de que, pues bueno, le quieren dar mucha importancia a los campeonatos cuando realmente no. Vayan, parece que no la tienen, insisto. Esa es una apreciación mía. O sea, obviamente sí cuesta trabajo ganar el campeonato, pero bueno, si no lo defiendes, como que no tiene mucha importancia. Pero bueno, lo que sería la lucha semifinal: Angélico, Jack Evans y Australian Suicide se van a estar enfrentando a un combinado del Consejo y luchadores independientes. El Hijo del Fantasma, Pentagón Jr. y el Hijo del Pirata Morgan van a ser los rivales de estos tres luchadores extranjeros. Y lo que va a ser el encuentro estelar: Místesis, Psycho Clown y Electroshock se van a estar enfrentando a Verno, a Tejano Jr. y a Jeff Jarrett, que bueno, ya tiene rato que dejó TNA, ese dato no lo había checado, pero ya tiene rato que dejó TNA y está trabajando en su nueva empresa, que es Global Force Wrestling. Creo que sí ya lo había comentado, y que bueno, está haciendo acuerdos de trabajo bastante interesantes. Estaba viendo que hace poco firmó una relación de trabajo con New Japan. Entonces, a ver qué provecho le saca a esa empresa. Pero por lo pronto, este viernes en Querétaro vamos a poder ver a Jeff Jarrett y a su esposa Karen. Y pues bueno, básicamente eso es todo. Más bien, eso fue todo por esta semana. Sí, muchas gracias por haberle dado play. Yo me despido. Yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían esto. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Los espero la próxima semana. Adiós. Ras de lona.